Desde San Isidro del General, transmite Radio Cultural de Pérez Zeledón en 88.1 FM. En 88.1 FM. Bienvenidos a Noches de Amor, un encuentro con las grandes canciones románticas de todos los tiempos. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Feliz noche de sábado. Un placer estarle acompañando. Bienvenidos una vez más a Noches de Amor, por supuesto, en el 88.1 del FM. Un placer estarle acompañando a través de la señal de la Radio Cultural de Pérez Zeledón. Soy Rodrigo Colindres y vamos a compartir el día de hoy otra sesión más de Noches de Amor. ¿Qué tenemos preparado para hoy? Déjeme decirle que para el día de hoy tenemos preparados temas de telenovelas. Eso es lo que vamos a escuchar durante los próximos 56 minutos por ahí, tal vez un poquito menos. Y es que, mire, a ver, levante la mano quien nunca haya tenido pegada una canción de telenovela en la cabeza. En serio, nos guste o no, canciones de las telenovelas son esas cosas que se quedan guardadas en la memoria, aunque no intenté registrarlas, ahí se quedan pegadas en la memoria. Y es muy probable que si la novela es exitosa en la tele, la canción podría también ser exitosa en las radios. Así que vamos a escuchar hoy joyas musicales de telenovelas. A algunos le pueden gustar, a algunos otros tal vez no le puede gustar el tema, pero hoy eso es precisamente lo que vamos a disfrutar a través de la señal de Noches de Amor en el 88.1. Así que póngase cómodo. Hoy temas de telenovela directamente desde Noches de Amor. Y vamos a arrancar con una canción que, al menos para mí, es una de las más grandes de telenovelas. No es que estos ritmos a mí me gusten en lo personal, pero la verdad que fue exitosa. ¿Se acuerda usted de Eric Estrada, de Poncharelo? ¿Se acuerda de Laura León? ¿Se acuerda del escultural Bibi Gaitán? Pues ellos son protagonistas de esta telenovela de carretera del 93. Fue la primera telenovela donde hubo artistas gruperos dentro del elenco. Ahí estaba el grupo Bronco y, por supuesto, la reina del Tex-Mex, Selena. Así que si le parece a usted, disfrutamos de la música de Bronco en esta oportunidad, con Laura León por ahí de fondo también. Y Laura también hizo este tema de telenovela que se llama Dos Mujeres, Un Camino, y es con lo que iniciamos esta noche las Noches de Amor. Dos mujeres y un camino. A una me une

Un placer acompañarle. Mire, quiero corregir algo. Ayer en la noche cometí una burrada, porque sí fue una burrada, con la primera canción que sonamos de los temas de película. Y es con el tema de Ghost on Chain Melody. Aclaro la situación, vale la pena aclarar, errores de humanos, y nosotros reconocemos. Los protagonistas de On Chain Melody no son The Skyliners, son precisamente The Righteous Brothers. Así que para corregir el tema al día de ayer, el de la primera canción que sonó, la primera canción que sonamos, no era de los Skyliners. Los Skyliners, el tema que teníamos fijado era Since I Don't Have You. ¿Se acuerda que usted hizo el cover, que hicieron el cover de los señores de Guns N' Roses? Pues no, ayer fueron los Righteous Brothers con On Chain Melody. Aclarada la situación, seguimos disfrutando las noches de amor. Saludos a usted que está con nosotros ahí con su chocolate en mano, ahí en su rincón favorito, con su bebida predilecta, compartiendo la música, compartiendo los temas de telenovela esta noche. Y vamos a continuar con temas de telenovela, si le parece. Estos minutos los dedicamos directamente y exclusivamente a temas de telenovela. Vamos a compartir una telenovela que protagonizó Gabriela Spanik y Fernando Colunga. Por supuesto, captaron la atención de millones de personas ahí en el 98, en una especie de trama torcida de algo que pudo haber nacido entre Juego de Gemelas y La Máscara de Hierro, por ahí digámoslo. El tema fue compuesto por el grupo musical femenino Pandora, y este fue el segundo sencillo que Pandora escribió para una telenovela. Recordamos que el primero fue en el 87, ya habían hecho Ella se llenó de amor y Tu cariño con banda sonora para Quinceañera, pero en esta oportunidad compartimos la música de telenovela de Pandora y esto que es La Usurpadora. Un día llegaré con un disfraz distinto, el color, la misma faz. Te desarmaré, ni cuenta te darás, para entregarte el corazón. Despacio te iré amando más, y te cuidaré en el bien y el mal. El cielo te daré, tu abrigo yo seré, a ti me entregaré. La usurpadora, yeah.

vivo por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Por ella también. Yo vivo Berlín. Yo vivo de regreso con más temas de telenovela esta noche de sábado, sábado fresquecito, ¿verdad? Hoy es sábado 6 de noviembre, placer inmenso estarle acompañando a usted desde el 88.1 FM. A usted que ve en tránsito, saludos. A usted que está en casa, saludos. A usted que le tocó trabajar, saludos especiales también y gracias por compartir la señal de la Radio Cultural de Pérez Celedón. Y vamos a continuar con más temas de telenovela. Y la época dorada de la famosísima Thalía está marcado por la producción de una serie de telenovelas que protagonizó en Televisa, cuyos temas también compuso. Nos acordamos de Rosalinda, que es una de las últimas de su primera y larguísima etapa como actriz de telenovelas. ¿Y qué le parece si disfrutamos de otro tema de Thalía de telenovela? Que es más el primero que escuchamos esta noche de ella. Y aquí los dejo con Thalía y su Marimar. Marimar, costeñita soy. Con mis abuelos crecí yo en un lindo y cálido mar. Que todito me dio cuando al amor me llevó. Siempre, siempre manda el amor. Cuando manda el corazón, Continuamos disfrutando temas de telenovela a través del 88.1, la radio cultural de Pérez Celedón. Soy Rodrigo Colindres y recuerde que nosotros compartimos con usted viernes, sábado y domingo y estamos compartiendo a las 8 de la noche sus noches de amor, un poquito de música, de todo un poquito, pero generalmente música romántica para todos ustedes. Esta noche, ¿qué es lo que nos reúne en este sábado? Nos reúnen los temas o los grandes temas de telenovelas, es lo que tenemos esta noche a través del 88.1 en Noches de Amor. Y fíjese que además del éxito rotundo de esta telenovela, allá por el 99 fue esto, si mal no recuerdo, el tema también fue muy emblemático por parte de Mijares y Lucero. En ese momento estaban ellos casados y la canción representaba cómo debía ser el amor de una pareja en familia. Así que bien, con el tiempo ellos se separaron, hicieron sus rollitos